Nos encontramos el día domingo acá en un vecino del departamento de Sonda, en el barrio obrero municipal, en el cual vamos a charlar con una vecina y una problemática muy importante en el cual vamos a tratar de dialogar con ella. Buen día para Radio Cosmo, ¿cómo te va? Buenos días. Necesito una solución urgente o una ayuda tal vez, por lo cual no hemos recibido respuestas. Lamentablemente mi marido y yo somos unos changarines del día al día. Yo empleada, él un changarín. Hemos pedido una ayuda al municipio, al intendente, para que nos ayude a desagotar el pozo. Yo hace un año y medio atrás hablé con la concejal Marcela Alegre de que ella, ya que trabaja en el municipio, me mandara a alguien que del tema a que vea que el terreno se me había hundido. Yo lo notaba que se me había hundido el terreno. Esperamos, esperamos, nunca llegó. Yo, por cuestión de no molestar, no fui más a molestarla a ella, a pedir más. Pasó. El tema es que yo notaba que el agua salía de acá de la cámara séptica, y nosotros la desagotábamos, sacábamos baldes, baldes, baldes, para poder lavar, higienizar los chicos, la casa. Pasó un año a todo esto y bueno, ahora empezó a brotar el agua desde la tierra. Consulté a los vecinos dónde estaba la cámara séptica, dónde está el pozo ciego. Los vecinos vinieron, me indicaron dónde estaba, por lo cual nosotros hicimos un pozo, destapamos, para solucionarlo nosotros mismos, como desde ya lo veníamos solucionando hace un año, sacando el agua de la cámara séptica, ¿no? Notamos que de la tierra brotaba el agua. Entonces, yo cada vez que pisaba el terreno para salir al fondo, tender la ropa, o los chicos que juegan atrás, notaba que pisaba la tierra, y no era tierra, era como una manteca. Era muy blando, y yo notaba que de la tapa brotaba el agua. Entonces volví a pedir una ayuda, a que me vinieran a ayudar, porque lo vuelvo a repetir, somos unos tristes changarines, vivimos al día, tenemos cuatro niños, los cuatro van a la escuela, tenemos nuestros gastos diarios. Pedimos una ayuda para que nos vinieran a solucionar. El tema es que el miedo mío como madre es que se me derrumbe el terreno con niño y todo. O sea, ¿quién me devuelve el niño que me trague la tierra? Pedimos una ayuda al municipio, nos dijeron que sí, han pasado 4 días, no nos han dado ninguna clase de respuesta, hasta que me llama la concejal y me dice que no espere el camión porque el intendente no está dispuesto a pagar, a darnos una mano, porque dice que del bolsillo de él no va a pagar un camión atmosférico para solucionarnos el problema. Yo hoy en día he recibido quejas de los vecinos por el mal olor, es entendible. Y he tenido que mandar de los cuatro chicos, tres chicos, a la casa de mi mamá, porque tengo totalmente un peligro en el fondo, a miedo que se me derrumbe y que la tierra me traiga un niño al pozo. Los he mandado a la casa de mi mamá. Ayer he ido a lavar a la casa de mi mamá, antes de ayer a la casa de una vecina, el otro día, así sucesivamente, ando pidiendo lavar ropa sin ninguna necesidad, porque no le entra una agua. O sea, estamos a sándwiches para evitar lavar platos, lavar un vaso. Porque no es que el agua sale de adentro, el agua nos brota del fondo, del pozo ciego, nos brota el agua hacia arriba. Hemos pedido una ayuda, o sea, de última no queremos que nos regalen, porque entendemos la situación de todo el mundo, de cada municipio. Pero de última nos hubiera gustado que el intendente nos hubiera ofrecido por lo menos la mitad de lo que sale. Nosotros hemos tirado, se hemos llamado a varios camiones de empresas para pedir un presupuesto. La mayoría sobre 2.000, 3.000 pesos. Estamos a fin de mes, hemos pedido ayuda a nuestros familiares para que nos hagan un préstamo para poder hacer ese trabajo. Y no es que no nos han dado una mano, es que estamos a fin de mes, nadie tiene 3.000 pesos para darnos una mano. Entonces, quisimos pedirle al intendente de que por lo menos nos ayudara con la mitad del dinero y nosotros acceder con lo que ganamos día a día a la otra mitad del dinero. Pero él se ha negado rotundamente a ayudarnos, que él no va a sacar plata de su bolsillo para ayudarnos. Te hago una pregunta, y bien lo que estás comentando, digo, si por ahí el intendente tomó intervención en esto, la concejal Yamire, ¿vino en este tiempo el encargado de obra del municipio como para también venir y ver? Porque lo que por lo menos estamos viendo nosotros es que el agua está arriba, que hay dos pozos hechos, donde me imagino que en horas de la tarde-noche el olor no se aguanta, por lo menos acá, que vos lo decías recién, afecta mucho a los vecinos. ¿Vino alguien del municipio para decir, señora, denos permiso para pasar, ver la problemática para que se la podamos solucionar lo más urgente? No, no, jamás. Es más, lo vuelvo a repetir. Yo hace un año atrás que vengo pidiendo que simplemente un obrero venga y mire, porque yo notaba mi terreno mucho más bajo. Y después, ahora que estamos en esta situación grave para nosotros, los niños, que es terriblemente tóxico, que no, el olor sale para adentro, jamás se ha presentado un empleado de la municipalidad. Jamás, en ningún momento. Vino hace unos días atrás acá, a una cuadra nada más donde tiene tu domicilio, acá al SIC, el gobernador de la provincia, señor Sergio Uñac. ¿Le planteaste este problema? ¿Le dijiste más o menos? Digo, si por ahí de parte del municipio local no te dan la solución, desde el gobierno provincial. Sí, totalmente. Es más, le pedí a la seguridad del gobernador si me podía tomar una foto con él. Me dieron la autorización para sacarme una foto con él y le expliqué adelante del intendente, Miguel Atampis, que se me había llenado el pozo ciego. Y el gobernador dijo que por algo estaban haciendo las obras cloacales, por el tema de la hidráulica del agua, que se nos iban a llenar los pozos todos, que por eso él estaba haciendo esa obra en el departamento, el tema de las cloacas. Y yo le expliqué adelante al intendente que necesitaba una ayuda porque tengo niños. Y el intendente estaba apurado porque se iba a inaugurar la Avenida Argentina. Y él me dijo, sí, en esta semana te lo vamos a solucionar. Yo le di ayuda a una vecina, a doña concejal Marcela Alegre, que estoy muy agradecida con ella porque ella está pendiente. Ella está consciente de esto hace un año atrás porque ella al trabajar ahí yo le pedí una mano. Porque yo muchas veces he ido al municipio a explicar mi problemática y el intendente nunca está, el encargado de obras públicas mucho menos. Siempre están encargados, están ocupados en reuniones y yo por cuestión de respeto y no molestar sus cuestiones laborales, yo he seguido esperando, pero yo no puedo esperar más, ni yo ni mis hijos. O sea, yo tengo miedo que se me derrumbe el pozo. Aparte, es una incomodidad para mis propios vecinos, por cuestión de respeto, ¿no? Bueno, esperemos una pronta solución a través de esta nota, que las autoridades pertinentes se hagan cargo de esto y pueda llegar antes, que pueda faltar mucho para que se haga y termine el tema de la construcción de cloacas. Te agradezco por haber charlado con nosotros, por hacer conocer la problemática y, como digo, ojalá ya esta semana se pueda solucionar este tema, ¿eh? No, le agradecemos totalmente a usted usted como periodista, que se haya acercado a nuestro domicilio para ver nuestra problemática, por habernos escuchado, porque usted nos ha escuchado más que en el municipio, donde uno da el voto, donde uno da la confianza hacia ellos. Totalmente estoy muy agradecida con usted y con doña Marcela Alegre, vuelvo a repetir, porque han venido a ver nuestra problemática. Y lo vuelvo a repetir, si nosotros estuviéramos bien económicamente, no hubiéramos tenido necesidad de pedir un auxilio, lo hubiéramos hecho por nuestros medios, pero no lo tenemos. Lamentablemente, no sé, esperamos tener una respuesta, ya que el intendente al principio dijo que sí y hoy en día dijo que no, que él de su bolsillo no, que una urgencia para él son 3, 4 pozos, o sea, no podemos esperar que se llenen el departamento 3 pozos más para que nos den una solución. Informe en la mañana del domingo para FM Cosmo, informó señor José Morales.